marchando con esqueletos el 7 de agosto. Azúcar y truenos estallan en el pavimento. Los gatillos son los amuletos del show de miedo. Las viudas lloran la sangre de maridos, hijos y amantes. Una puta encadenada regida a punta de granada. Tiene clientes día y noche, con los faros emputados, vestidos de diputados. Se queman los bosques, los buses y los coches. Criaturitas mutiladas reclaman venganza. A los jóvenes desesperados se les recluta o son despatriados. Todo por ser parte del circo, de una guerra sin sentido. Los gatillos son los amuletos de este show del miedo. Las viudas lloran la sangre de maridos, hijos y amantes. Una patria encadenada, una patria condenada. Regida puta de granadas. Tiene tiempo en día y noche. Son los paras emputados, vestidos de disputados. Son los paras emputados, vestidos de disputados. Que queman los bosques, los bosques y los coches. Repúblicas mutiladas, reclaman venganza. Con la propaganda de la paz. Y así fue, querían que apareciera una bomba, pero la escondieron a tiempo. O sea, todo eso es programado, todo eso es fríamente calculado. Sí, pero lo importante por ahora es que no ganó Uribe, que eso ya es un gran triunfo, sí. Claro, ya que se muerde el rabo de la rabia.